rosita de primavera, no pongas guerra te va por los jardines de mi primera, los jardines de mi primera, como un suspiro de amor fugaz. Que hoy llevo dentro el corazón, quiero verla para besarle con esos besos de tu ala flor, es cuando quieres la miel robarle, es cuando quieres la miel robarle para embriagarte o algo de amor. La miel a robarle para embriagarte.